Yo, buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día a tu vasta audiencia y al resto del equipo, por supuesto, importante productora que tenés ahí a tu lado. Ahí está, la mejor, no, no, no pongamos en duda eso, Horacio, No, no, igual que el operador, ¿no? Ahí está, el mejor, ahí te, ahí te hacen señas los dos, te mandan saludos, Bueno, gracias. Horacio, bueno, fueron parte de estos dispositivos educativos, la verdad que me puso muy contento. Fueron parte en el día de ayer, si no me equivoco. Sí, exactamente. Es una serie de, creo que van a ser 3 o 4 charlas, que por recomendación del secretario de Desarrollo Social, Amadeo Crespo, que nos sugirió a nosotros como integrantes de la agrupación para participar de este ciclo de charlas, y bueno, decidimos que aceptar, por supuesto, porque es lo que nos interesa siempre, hacer difusión y llegada masiva con las recomendaciones, distribuir conocimiento, poco o mucho que tengamos, ¿cierto?, ante esta experiencia, y bueno, decidimos hacerlo en forma cronológica. El tema era la tenencia responsable, bien. Y decidimos que en forma cronológica íbamos a empezar ayer con desde el momento que alguien decide o piensa en llevar un animal a su casa, cuáles son los recaudos que debiera tener o pensar, por lo menos, si dispone de espacio, si dispone de tiempo, que es una vida que va a llevar, que posiblemente como mínimo va a convivir 10 o 12 años, de ahí en más, depende de la longevidad que tenga seguro. El animal, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso como parte de recomendaciones, y tenemos un mini equipo nosotros, ahora unas chicas colaboradoras que son maestras jardineras y maestras de primaria, están preparando la segunda intervención, que va a referir seguramente a lo que continúa después de que el animal es llevado a la casa. Mirá vos. Y bueno, bien pensado, Horacio, bien pensado, hacer un seguimiento de lo que pueden ser las etapas a partir de la decisión de llevar un animal a tu casa, me parece genial. Claro, claro, exactamente. Digamos, es la importancia de que cada ciudadano, ¿no es cierto?, cada integrante de nuestra comunidad entienda que estas son vidas que es necesario cuidarlas, respetarlas. Por eso que incluso le sugerimos algo nosotros y lo aceptaron, no solamente decir tenencia responsable. Este momento se está acuñando entre los animalistas, y está tratando de divulgarse ese tema, un nuevo término, es decir, que sea convivencia responsable. Mirá, ahí porque está. Este simple cambio de palabra, digamos, que podrá decir, bueno, qué importancia tiene para un animal, si lo cuidan o no lo cuidan. Bueno, no, es que la tenencia ya te indica directamente posesión, como que vos tenés un mueble, como tener un auto, tenés algo, y bueno, si lo cuidás o no lo cuidás, no tiene espíritu, no siente dolor, siente nada. Seguro. La convivencia te obliga a vos, como responsable de otra vida, a hacer lo posible, todo lo que esté al alcance de tus posibilidades, para que ese animal no sufra, Seguro. Y no provocarle daño tampoco, y brindarle el mayor bienestar que pueda brindarle. De eso se trata, convivir, digamos, que entienda vos que podés convivir con animales domésticos que son simplemente gato o perro, y no tratar de llevar a la mascotización, por ejemplo, a reptiles, roedores, como se han puesto por ahí muy de moda, que no son animales que normalmente puedan convivir con el ser humano, pueden estar a la par transitoriamente, pero su hábitat lo va a estar relegando siempre a una posición que no es la aceptable para su modo de vida. Ahí está, queda claro, y coincido, me parece acertadísimo. Y está bueno hoy, cualquier cuestión que uno quiera manifestar, usar la terminología correcta. Y me parece que convivencia, me parece una palabra que conlleva a todo, ¿no? A lo que puede ser vivir en una casa con un animal, un integrante más de la familia, ¿no? Claro, Claro, claro. Uh-huh. Vos fíjate que también, por ejemplo, una oveja, un cerdo, un potrillo, un pony, cualquiera de esos animales, son perfectamente domesticables y pueden ser compañeros de vida. Uh-huh. Pero vos de ninguna manera, no sería lógico, digamos, poder hacerlo. Pero no podrías llevar, no deberías llevar uh-huh. un animal de esas características, tu living. Seguro, no cocina, queda claro. No sé, uh-huh. Ese es el concepto, ¿no es cierto? Seguro. Queda claro. Horacio, te llevo al hecho de que en los últimos días fui partícipe, aparte quiero decirlo, de una carta que se le envía al presidente de la Nación, nada menos, a partir de conocido su amor, en este caso, por los animales también, acá encabezado por la Fundación Frank Weber. Contanos un poquito y haceme un balance de esto, de esta carta que se le... La intención era que le llegue a Alberto Fernández. Sí, exacto. Bueno, para quienes no lo recuerden, la Fundación Frank Weber uh-huh. fue la que impulsó en Concordia el fin de la atracción a sangre, uh-huh. Sugiriendo un proyecto de ordenanza que fue presentado en Concordia. Nosotros tratamos de dinamizarlo acá, llevarlo adelante, apoyar. Creo que hoy se está llevando adelante, de cierta manera, con sus demoras, con sus defectos, con sus virtudes, pero está avanzando. Uh-huh. Esto es la Fundación Weber, que provoca esta carta haciéndosela llegar al presidente a efecto de interesarlo y de hacer visible uh-huh. todos los inconvenientes que tienen tanto los proteccionistas como los protegidos uh-huh. por la deliberada o no ignorancia de algunos funcionarios, no digo que de todos, porque nosotros dentro de toda nuestra zona tenemos un cierto arraigo dentro uh-huh. de las instituciones oficiales que nos permite avanzar. Uh-huh, seguro. Entonces, con esa nota lo que se pretende es eso, ¿no es cierto? Aglutinar en principio a todos los proteccionistas con buenas intenciones. Uh-huh. Y segundo, que llegue a quien es la máxima autoridad de nuestro país y que puede bajar línea, seguro. Como en su momento también lo hizo alguien que fue muy discutido políticamente, pero ese no es el caso, ¿no es cierto? Uh-huh. Digamos, no es motivo de discusión en este momento, ni tenemos por qué analizarlo, como fue Fernández, el que uh-huh. era jefe de gabinete, cuando en ocasión de una matanza en la zona sur se dirigió directamente al intendente de la localidad, no uh-huh. recuerdo en este momento cuál era, ¿cierto? Sí, recuerdo el caso, pero no me acuerdo. Uh-huh. Claro, llamándole seriamente, firmemente la atención para que no continuara adelante con la matanza de animales, sino que implementara el sistema de castración seguro. Masiva, gratuita, para poder controlar lo que era en este momento una población numerosa de sí, seguro. Y que la única herramienta que se está teniendo, que por eso son los pedidos al gobierno de la provincia también, y lo que puede pasar en pedido a otras estamentos del Estado, para controlar eso es la castración, no hay otra. Sí, no hay, definitivamente es el único método, es clásico decirlo, ¿no es cierto? Ético. Uh-huh. y humanitario de controlar algo que puede llevarte a algún inconveniente o afectarte la sanidad, la salud pública. Uh-huh, uh-huh. Entonces, trabajar en la sanidad de nuestros animales es favorecer la salud pública en general. Uh-huh, uh-huh. Y con respecto a esto, quiero comentarles a tu público, a tu audiencia, uh-huh. que estoy pendiente de una comunicación con el senador Armando Gay. Perfecto. A través de sus colaboradores hemos tenido un contacto y él nos ha mandado decir que lo llamemos, que iba a conversar, que estaba enterado del tema y que conversara con él. Le mandé un mensaje y ayer me dijo que hoy él mismo me llamaría para interiorizarse sobre lo que estamos reclamando en la provincia y qué es la discusión y en lo posible de aprobación de la ley de protección integral a los animales de la uh-huh. provincia de Entre Ríos. Uh-huh. Ahí está en la Cámara de Senadores. Ay, no, seguro. Él prometió ocuparse del caso, llevarlo al recinto, no llevarlo al recinto porque ya está, sino de darle impulso para que sea tratada. Seguro, y que tenga sanción definitiva. Claro, uh-huh. De igual manera, todo el resto de los integrantes de esta red entrerriana está tratando de conectarse con su senador local para que esto se haga posible. Mirá, mirá el rol. La fuerza, lo de Armando. El rol que le da esto de congregarse a nivel provincial, ¿no? El empuje que hacen es mucho más fuerte, mucho más potente. Esto que celebramos de que los proteccionistas y los animalistas se hayan congregado de alguna manera en un espacio común. Sí, seguro. Por ahora un espacio virtual, por las razones que todos conocemos, ¿cierto? Pero que de todas maneras, de forma legal, ya lo estamos impulsando. Ya prácticamente tenemos definido nuestro estatuto y todo lo demás, que se han visto demorados por la pandemia. De la pandemia y cuarentena, ¿no es cierto? Donde todos los trámites se ven demorados. Seguro. Pero no se demora ni cede nada el impulso de estar conectados en forma virtual. Que seguro. A través de las redes sociales, de Zoom, de videoconferencia, de todo tipo de cosas. Lo hacemos semanalmente. Seguro. Y a veces hasta una vez, más de una vez por semana cuando la necesidad lo requiere. Seguro. Horacio, ¿qué hay de la Asociación de Veterinarios o el Colegio Veterinario de Buenos Aires que se manifestó, por lo menos teniendo en cuenta la pandemia, ¿no? Pero que se manifestó en contra de las campañas masivas de castraciones? ¿Qué hay de eso? Si hiciste un análisis de eso, contámelo. Sí, mira, a mí eso no extraña nada, porque desde el año, no sé, no recordaría exactamente, pero alrededor de los 90, por ahí 95, en el 99 exactamente, nosotros hicimos en Concordia un congreso nacional de entidades protectoras no eutanásticas, pero anteriormente creo que fue el quinto que se hizo acá, o el sexto. Anteriormente ya habíamos concurrido a otros en Buenos Aires, Madariaga, Mar del Plata, todo con diferentes tratamientos. Y ya en ese entonces el Colegio Veterinario de la Provincia de Buenos Aires era un enemigo, te diría casi, ¿no es cierto? No era un adversario, ya era un enemigo, porque se oponía a todo lo que fueran castraciones masivas impulsadas por los proteccionistas. Es decir, que el colegio como corporación dicta normas y por ahí obliga a sus colegiados, porque había varios de ellos que querían participar de estas castraciones. Es más, uno de ellos, recuerdo muy bien, el doctor Severizo, que era titular de un centro de zoonosis oficial en la provincia de Buenos Aires, llevaba adelante castraciones masivas en su localidad. Mirá vos. Y digamos que la Corporación de Veterinaria de la Provincia de Buenos Aires intentaba presionarlo para que no lo hiciera, porque decía que iba en contra de la ética profesional. Por eso digo, no me... ¿Hay algún motivo? ¿Detectaste algún motivo, Horacio? Yo el único motivo que lo veo es el económico, porque de otra manera no se puede entender que alguien trate de impedir algo que es en beneficio de la sanidad de los animales y de la salud pública, como decía antes, ¿no? Claro, porque vamos Horacio, vamos a pasar en limpio. Podemos decir que no están en contra de las castraciones, sí en contra de las castraciones masivas. Vos lo llevás a lo económico. Claro, sí en contra de las castraciones masivas y gratuitas a gente que no dispone del dinero necesario como para pagar una intervención. En fin, es como que yo me pusiera en contra ahora de las obras sociales. Seguro, ahí está. Porque si soy médico y no, yo quiero que me paguen lo que vale la cirugía y no que me pague lo que dice la obra social. Pero hay una necesidad que debe ser cubierta de alguna manera, ¿no es cierto? Y si alguien no está dispuesto a ceder en sus honorarios, como estimo que debe haber varios, y está en su pleno derecho, no pueden coaccionar a otros profesionales que sí quieren colaborar con ese tipo de planes, porque saben que el beneficio es definitivo. ¿Por qué? Porque, digamos, no va a haber, de ninguna manera ellos van a perder pacientes o clientes, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Porque quien está concurriendo asiduamente a una clínica lo va a seguir haciendo. Seguro. Es medio como que no hay explicación. Claro, es difícil que alguien con poder económico suficiente vaya a recurrir a un plan gratuito de un municipio para evitarse el pago de un arancel que lo está haciendo mensualmente en cualquier clínica privada. Uh-huh. Por supuesto que siempre va a haber alguno, eso lo hemos hablado con nuestros profesionales, y ellos dicen, sí, siempre va a haber alguno que se te cola, pero bueno, son los riesgos, y seguro, tenés que aceptarlo como parte de esta tarea, ¿no es uh-huh, cierto? Uh-huh. Pero la mayoría no va a ir a pedir algo que está destinado a aquel que no tiene, que no puede pagarlo. Uh-huh, seguro, yo creo que queda claro, pero sí, tiene, con esa explicación uh-huh, te das cuenta que es una cuestión económica, y la verdad que lamentable... Sí. Que a partir de estos egoísmos por parte de un colegio, esto no se ve replicado en otras partes de la Argentina, esto sería casi exclusivo y ya de la provincia de Buenos Aires y históricamente, Horacio. Sí, sí, esto es notable allá, te digo porque lo conocí, lo encuentro como es, y los lugares de la provincia que son los que más conocemos, que más hemos recorrido, en general en los círculos veterinarios locales, por ahí tienen sus críticas a los planes, que en muchos casos son razonables, sobre todo cuando hablan de los lugares donde se hace la cirugía, que tengamos en cuenta la higiene, digamos, y todo lo posible, la prevención para no causar más daño del beneficio que estamos ocasionando. Es decir, uh-huh, dicho claramente, esto no provocar infecciones en animales que por el lugar en que se lo opera. Entonces, uh-huh, eso sí es aceptable por parte de los profesionales, porque ellos están defendiendo su provisión y buscando la excelencia en el... Seguro, en eso queda claro, obviamente que eso queda claro. Obviamente que sí, sí, sí. Horacio, antes de despedirte te quiero preguntar, ¿cuándo sería la segunda edición de estos dispositivos de educación para estar atento y para dar la información para que la gente pueda disfrutarlo? Bueno, la segunda va a ser el próximo lunes a las 11 de la mañana y va a estar en la red de la Dirección de Educación Municipal. Perfecto, entonces ahí está, creo que después hacen compartido con cualquier página de la MUNI, así que la gente puede acceder fácilmente y que estaría bueno, sí, que lo haga. Sí, sino a través de nuestro Facebook, que es Mirta Tegaray, Conciencia Animal, siempre estamos compartiendo el link del evento, ¿no es cierto? Perfecto, queda claro. Horacio, te agradezco como siempre, brillante, como siempre. Te mandamos un fuerte abrazo y un beso grande para Mirta. Bueno, gracias, Pablo. Y recuerdo entonces que necesitamos todo el apoyo por parte de los senadores para llevar adelante esta ley que tiene una parte importante, que es que los municipios se ocupen en su totalidad de las castraciones, ¿no? Perfecto. Concordia lo están haciendo y marcha adelante. Pero hay lugares donde no se hace absolutamente nada, por eso esto es muy importante. Ahí está. Bueno, genial, en 15 días nos reencontramos, hay que hablar del apoyo a espacios como Conciencia Animal y eso, pero en 15 días vamos a estar profundizando esos temas, Horacio, ¿te parece? Seguramente que sí, ahí estaremos. Perfecto. Gracias por usted. Perfecto, te mandamos.